¿Y dónde andará la tipa, no? Porque se fue de acá hace un tiempo y está pataperreando por Europa y está viendo de qué manera se queda por ahí, aunque no quiere quedarse ilegal, y está esperando a ver si sucede algo con la ciudadanía italiana. Hemos encontrado en la partida de nacimiento de Antonio Michino, que nació en Pradamano, ahí en cerca del Véneto, ese Furlan para nosotros, friulano, y entonces estamos viendo de qué manera ella puede tener la ciudadanía italiana y quedarse allí en Europa estudiando teatro, que es lo que quiere hacer. ¿Estoy equivocado, Catalina Pessoa, o no? No, guacho, la verdad que no estás equivocado. Bueno, contame dónde estás ahora. Bueno, ahora estoy en Suiza. Ajá. Finalmente, sí. Después de haber atravesado un par de vuelos terribles, ajá, con una valija rota, un desastre, un desastre. Un quilombo. Bueno, ¿y en Suiza qué estás haciendo? ¿A qué fuiste a Suiza? ¿Alguna cosa en particular o seguís tu pataperreo? Creo que estoy, por el momento estoy pataperreando, en realidad. Me iba a quedar más tiempo en Portugal, pero en Portugal no pude descargar películas porque es ilegal. Ajá. Entonces, sí, mira. Tenía que salir de ahí, tenía que salir de ahí. Sí. Es decir, es un país avanzado entonces, un país, sí, no, sí, es un país, no, es un país normal, no se pueden descargar películas truchamente. No, no, no se puede. Bueno, una desgracia, pero ¿qué va a ser? Bueno, ¿y en qué otro lugar estuviste? Bueno, estuve, como te dije, en Portugal, en Dinamarca, en Suecia, ahora estoy en Suiza, me fui a Edimburgo, en Escocia, a pasar unos días. Sí. Fui y vine, básicamente. Me alejé, sí, me acerqué, así, sobón. Está bien. Sí, pero contame algo de Edimburgo, porque es, digamos, de Suecia, de Suiza, alguna cosa por ahí, algún reflejo tenemos, pero de Edimburgo no tenemos nada. Bueno, Edimburgo no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad muy húmeda, es decir, acá a todos los países en los que estuve hace como 30 grados y ahí hacía 10, tipo hacía frío. Ajá, sí. Los escoceses son rarísimos, hablan un montón, tienen todos la cara roja como si acabaran de chuparse zarpado. Todos tienen como los ojitos medio como cansaduchos, sí, son todos muy simpáticos. Ajá. Hay mucho, mucho, mucho Harry Potter por todos lados. Tipo, boludo, imagínate, una tienda que vendía bufandas, sí, se le puso una foto de Harry Potter con una bufanda para vender más. Claro, claro, claro, claro, claro. Es increíble. Claro. Sí. Che, bueno, ¿y qué inglés hablan? ¿O hablan un escocés? No, hablan inglés, pero es un acento muy duro. Pronuncian la R de manera mucho más dura, sí, que los yankees. Claro. O que... Es parecida a la nuestra. Claro, porque, por ejemplo, para decir Europa, ¿no? Europe. Los ingleses dicen Europe, pero ellos dicen Europe. Ah, les mandan un perreo. Europe. Les mandan un perreo. Sí, sí. Le ponen una Europe, porque sí, no sé, qué sé yo, se quieren hacer los especiales. O sea que, bueno, hablan inglés, pero termina siendo una especie de dialecto escocés. Claro, absolutamente, ajá, absolutamente. De hecho, hay gente a la que no le entendés nada. Pero hablan y vos decís, ¿qué? Pará, hermano. Vamos de nuevo. No rendí el Cambridge para esto. A mí no me prepararon para eso, sí, nadie me dijo. Sí, nena, ¿y la ciudad en sí, la visitaste, la caminaste? ¿Cómo es? Sí, hice lo que pude, porque lo que pasa también en Edimburgo es que para viajar en colectivo no es tan fácil como en Suiza, que compras el pasaje ahí y ya, ajá, está, sino que sí o sí tenés que tener una aplicación en tu teléfono o tenés que tener una tarjeta, entonces yo no tenía nada, entonces tenía que caminar. Claro. Y bueno, para llegar al centro de la ciudad yo tenía que caminar como una hora fácil. Sí. Pero no es un problema, en realidad, pero el centro es muy lindo, muy grande, está lleno de chinos, boludo, está, sí, lleno de chinos, no lo voy a creer. ¿Pero qué, chinos viviendo ahí o chinos paseando? No, chinos paseando, pero no te dejan caminar, tipo, son un montón, Ah, son claro. miles. Lo que antiguamente eran los japoneses con las máquinas fotográficas. Claro. Bueno, ahora son los chinos con los teléfonos. Claro. Es lo mismo. Qué bárbaro. Bueno, y te fuiste de ahí. Ahora estás en qué parte de Suiza? Ahora estoy en Lausanne, que está como afuera de Ginebra. Todavía no entendí muy bien dónde estoy, pero pero estoy en algún lado, Sí, digamos. bueno, Eso y que seguro. está Y cerca del lago. estoy ahí a 20 minutos caminando, un poco menos del lago. Ajá. Muy lindo. Fui ayer, se ven los Alpes, más o menos, porque está medio nublado en estos Sí, días, pero qué hace un maravilla. Qué calor, un maravilla. calor. Me muero. Bueno. Che, y con respecto a pelis y esas cosas que vos de alguna manera solías recomendar en este dignísimo programa, ¿viste algo o todo lo que estás viendo es una película? Las dos cosas. Estoy viendo películas adentro de las películas que estoy Sí, viviendo en este momento. claro, nena, sí. La vez pasada habíamos dicho que íbamos a hablar un poco de Netflix y de lo que se podía ver en Netflix porque se había vuelto como muy importante, como Sí. muy abarcativo, es decir, casi todo el mundo tiene Netflix y acá en Europa me sorprendí encontrar que no hay nadie que no tenga Netflix, es Ajá, increíble. ajá. Y Sí, esto también me llevó a... pero también habías hecho una crítica sobre la calidad en general de las cuestiones de Netflix. Sí, absolutamente, y la mantengo para siempre. Pero también creo que hay cosas en Netflix que son producidas por Netflix que Sí. valen la pena ver. Ah. Porque, por ejemplo, las cosas cambian de país a país. Sí. Netflix cambia, los torrents cambian, todo cambia, las leyes, etcétera, y los contratos, por supuesto. Claro. Entonces, las cosas que hay en Argentina para ver en Netflix no están en Suiza. En Suiza hay Ah, otras cosas, por mira. ejemplo. Sí. Ajá. Cambian absolutamente. Es decir, ¿te acordás que yo te había hablado hace un tiempo de una serie medio escocesa, medio inglesa que se llama Broadchurch, que la recomendé? Yo la pude ver en Netflix, pero en el Netflix de Argentina no está. No, no Es está, como ya la busqué. Ya la busqué. hay cosas que no Sí. están. Lo que no cambia en Netflix, no importa el país donde estés, son las producciones que son hechas por Netflix, que Ah, dicen claro. una serie original de Netflix, una cosa original de Sí, Netflix, sí, digamos. sí, sí. Y lo que pasa ahí es que se genera como un contraste entre las películas y las series que produce Netflix. Las películas producidas por Netflix, en líneas generales, Sí. son de la cuarta y tercera categoría de la que hablábamos la otra vez, que son Ah, como de las producciones hechas para entretener, que no te sí. van a dejar gran cosa. Lo que decís vos, películas de tiros, digamos, Sí, ¿entendés? Que sí, son sí. como mucha acción, mucha, por ejemplo, una nueva de Natalie Portman que se llama Annihilation, creo que vos la viste. Sí, la vi. Bueno, eso, ciencia ficción, es Sí, divertido todo, pero está bien, pero no. también se advierte en esas películas hechas así, de esa manera, por Netflix, que son en realidad, a pesar de los efectos especiales, que son todos digitalizados, pero que son en realidad de bajo costo. Claro, absolutamente. O sea, porque para Netflix eso es Sí, nada, están de taquito, claro, invirtiendo sí. nada. Sí, Es entiendo, entiendo, fácil. entiendo, En entiendo. cambio, en las series de Netflix Ajá. es distinto, vas a encontrar más variedad. Es Sí, decir, se sí. traslucen cosas divertidas como la serie esta de las presas, Orange is the New Black, que nada, es, qué sé yo, la ves porque es Ah, divertida, no tiene sí. mucho más contenido, Sí. o series que más que nada buscan sacar el tabú a temáticas sociales y no contar una trama definida, como es el caso de Sense8, Ajá, sí, o un Sense8. trabajo de guión, como es Peaky Blinders, Ah, es o verdad, ahí tiene un guión sí, ahí impresionante, hay, sí. sí, un trabajo de teatro, digamos, ¿no? Claro. O un arte estratégica, un trabajo de relojería como es la serie alemana Dark, que está producida por Netflix. Ajá. Y digo obras de arte estratégica porque Dark es eso, un trabajo de relojería, es una pieza bien planteada, definida, dirigida a un tema específico y concisa, es corta, te deja Ajá. pensando, te deja algo, es como tiene algo que contar que es muy definido. Entonces hay muchas series que se van de eso y como que la historia se les va de las manos. Che, y Como que sí, esta Dark la podemos ver aquí en Argentina, ¿la puedo buscar? claro que sí, vos la viste, de hecho. Dark es una serie que está producida por Netflix, está hecha por Netflix, por lo tanto está en todos lados. Ah, Es alemana, okay. tiene un reparto exquisito, los chicos que actúan ahí, la verdad es que tienen un laburo muy, muy interno para hacerlo. No, tiene una banda sonora muy buena. Es una serie que te deja pensando, que te Sí. deja algo, digamos, ¿no? Bueno, es bueno. Y bueno, todo este tema, digamos, de lo que se puede ver en Netflix, lo que es bueno, lo que es malo, lo que ta, ta, ta, nos lleva también a indudablemente, ¿no?, a hablar del tema de la crítica, de lo que es la crítica en respecto a estas cosas de cine de Sí, Netflix, sí, ¿no? sí, sí. Porque la crítica varía respecto a la categoría de cine del crítico. Ajá. Critica solo conociendo la cuarta y tercera categoría. Es de Claro. la segunda. Sí. Es un crítico experto en cine de culto, ¿no? Claro, Como que. claro. Es decir, toda obra de cine, televisión que no sea mala Sí. va a tener críticas diversas. Es lo que le dije a mamá el otro día. Sí. Por ejemplo, yo la otra vez fui a ver la segunda de Mamma Mía, ¿no? Ah, Que bueno. sí. Claro. Mamma Mía, la primera, es considerada el mejor musical de este siglo, la Ajá. mejor comedia musical de este siglo. Sí. Y tiene un reparto increíble y la verdad es que las canciones de ABBA te llegan y es una historia con una trama simple, Sí. pero como deben ser las comedias musicales, es una comedia musical teatral. Lo que quisieron hacer con la segunda es un tributo en realidad, no es una secuela, Ah, okay. Sí. sí. Benny y Björn, los cantantes de ABBA, los compositores de ABBA, dijeron, nos faltaron un par de canciones icónicas y las vamos a poner en otra película. Sí, aparte Básicamente. aprovechan el impulso del negocio también, ¿no? Porque, Absolutamente, indudablemente. claro. Y lo que pasa también, es, y, la, y mamá me dijo cuando yo le dije, la verdad es que me encantó, mamá me dijo, tiene críticas diversas, y claro, Sí, porque no es sí. mala. No, no, bueno, pero segundas partes siempre merecen alguna crítica. Obviamente, la Obviamente, segunda parte nunca es tan buena como la primera, a sí. menos que estemos hablando de algo muy Superador. definido, Claro, claro, ¿no? Por lo general, está ¿no? bien. No suele Che, pasar. bueno, estimada Catalina, ¿cuál es tu plan ahora, independientemente de Netflix y los cines y las películas? Bueno, mi plan ahora, la verdad es que estoy muy cansada de viajar. Tengo los ovarios llenos de turistear y de conocer ciudades y de no me importa nada. Quiero estar en un lugar, Claro, quiero quedarme. querés aterrizar en algún sitio. Sí, quiero tener una cama donde yo duerma todas las noches y quiero Sí. empezar a estudiar. Okay, Fin, okay, ese es okay, okay. Bueno, está. el impulso, Bueno, digamos. Y después, bueno. es un excelente plan. Sí. Sí, ojalá, digo, espero. Bueno, Nenita, bueno, te mando abrazo, beso grandote. No te digo cuídate porque es totalmente al pedo. Sí, total. Las cosas malas pasan lo mismo. Es exactamente. Vivite todo, bebete la vida y los paisajes y que la cosa continúe bien y esos planes puedan materializarse, ¿eh? Así que te mando un beso gigante. Paso por tu habitación de vez en cuando y alguna extrañecita siento. Sí, sí, Ay. sí. Bueno, no dejes que la vieja pinte las paredes de blanco, te lo pido, por favor. ¿Vos querés que deje la habitación tal como vos la dejaste llena de pinturas y grafitis y cosas? Sí, porque a Amadeo le Ah, encanta. bueno, ah, bueno. Bueno, nena, un beso grande, ¿eh? Un beso grande a vos también, Chao, te viejo, te quiero, quiero. te quiero, te quiero. Bueno, qué sé yo, la escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.